de este pueblo. Me voy para no volver. En él dejo mis recuerdos y los golpes de mi mujer. Condenada, qué duro me daba. Porque aunque no me lo crea, que aquí donde usted me ve, ser casado es cosa fea. Si te pega tu mujer, nunca comprendí, pues soy un buen esposo, sincero, siempre fiel, sin vicios y muy religioso, ¿verdad de Dios? Nunca comprendí dónde estriba su locura. Mentiroso, dice, fui mentiroso y me lo jura. Tengo que decir que a mí me quiere la gente, y hace poco que en el pueblo casi salgo presidente. Caray, por un poquito, por unos cuantos votos, si tan solo hubiesen votado los Flores, esos de mi familia, ahorita fuera el flamante munícipe de mi pueblo. Pero no, señor, votaron por don Amanda, si lo conocieran. Los años ya transcurrieron y me hicieron regidor. Mi señora me mandaba, aunque yo era superior, en sesiones de cabildo muchas veces me llegó. A la fuerza la sacaba y al rato pagaba yo, puro que me daba. Y por fin salí electo diputado. Me largo yo de aquí, ya me hice millonario, y en el Congreso haré todo aquello que me plazca. Me sonaré a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y los que manden, patrón, a que vean quién es quien manda. Y por mi mujer, no se apuren, ciudadanos, la cambié en París, para eso son mis centavos.